La revolución industrial se inicia en Inglaterra en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, producto de las condiciones ideales que se dieron en ese país debido a la presencia de materias primas, de capital, de invenciones, de mano de obra, que permitió entonces el desarrollo del primer tipo de maquinaria, que fue la máquina a vapor, la cual aplicada a la industria textil facilitó entonces el desarrollo de lo que se ha denominado la primera revolución industrial. Esta primera revolución industrial entonces transformó todo el proceso de producción, utilizaba el carbón y el hierro como materia prima, y inicia entonces un proceso que posteriormente continuará con el nombre de Segunda Revolución Industrial. Esa Segunda Revolución Industrial corresponde ya a la que el uso de nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad. Dentro del proceso de ambas revoluciones se va produciendo lo que es la situación de la cuestión social, especialmente por lo que significaba el surgimiento entonces de una mano de obra que fue llamada la obrera o proletariado, que aparece principalmente en los escritos de Marx, el cual habla justamente de la situación en la cual a mediados del siglo XIX los obreros eran explotados sin contrato de trabajo, sin horario, por los dueños de esta empresa. Todo este proceso, por lo tanto, va a afectar a la sociedad por lo que significa el surgimiento de una sociedad de clases sociales en las cuales la burguesía y los ya nombrados proletariados son los dos grupos entonces más importantes. A raíz entonces de esta situación de diferencia social y de explotación, fue a partir de Marx las primeras denuncias de la situación entonces en contra del capitalismo, que era la ideología predominante a través de lo que significa el desarrollo de unas empresas en las cuales no intervenía el Estado y que en definitiva provocó la creación entonces de una serie de movimientos que criticaban esta situación, siendo los socialistas utópicos de mediados del siglo XIX, quienes plantearon entonces una dura crítica a la sociedad de la época, pero como su nombre lo indica, sus soluciones eran un sueño. Posteriormente, con los socialistas científicos, se estableció lo que significó todo el proceso de crítica con la publicación del Capital y con la obra que establecía que con la obra de Marx se va a establecer en lo que significa un reconocimiento a la situación de la clase obrera, que va a llamar también a que los obreros del mundo se unan y que provoquen entonces una revolución. Estos escritos anunciaron entonces la posibilidad real de que en algunos de los países industrializados, como Inglaterra o Alemania, se produjeran revoluciones espontáneas producto de la situación entonces de explotación en que se encontraban los obreros. Sin embargo, este movimiento revolucionario que anunciaba Marx finalmente se va a producir, pero en otras condiciones, en Rusia 1917, bajo la dirección de Lenin. La Iglesia también planteó una doctrina ante lo que significaba el capitalismo, el socialismo, cuando el Papa, del cual su nombre no me acuerdo, dictó la encíclica León XIII, Rerum Novarum, donde establecía entonces que debía haber un reconocimiento por parte del capitalismo a la explotación que se hacía, y tampoco estaban de acuerdo con los llamados revolución de los socialistas. Ante eso proponía un humanismo dentro de lo que significaba la forma que debían ser considerados los trabajadores y una conciencia social sobre sus problemas.